Hemos estado hablando de un círculo, de una gráfica que Javier puso a principio de año, bla, bla, bla, y muchos no les tocó ver la gráfica que Javier puso a principio de año, y a lo mejor no saben de qué estamos hablando, y todos nos estamos viendo como fue una, creo que fue en reunión conjunta, pero pues era a principio de año y mucha gente no fue. Entonces dije, bueno, la voy a dibujar. Y la semana pasada, sería bueno abrir mi Biblia, también estuvimos viendo de nuestras prioridades, ¿sí? De poner nuestras prioridades, de quién era nuestra prioridad. Y estuvimos viendo de Marta y de María, que afanadas y turbadas estaban y todo, y de cómo estaba turbada, pero que María había escogido la prioridad buena. Ahora, si ven el círculo, Dios, por eso le puse estos puntitos todo alrededor. Están hablando de poner prioridades en tu vida, tu número uno, tu número dos y tu número tres. Pero el centro de todo tiene que ser Dios. Bueno, el círculo, todo lo que te rodea, tu base tiene que ser Dios, que era de lo que estábamos hablando la semana pasada. Mi relación con Dios tiene que ser de donde sale todo esto. Porque luego Dios en el número tres, no. No, Dios es el círculo. Toda tu vida debe de estar en ese círculo, ¿sí? En tu relación con Dios, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de lectura de la Biblia. Dios. Dios tiene que ser la base para lo que hemos estado hablando y para que funcione. Dios tiene que ser la base de todo, ¿sí? Ahora, quiero que me acompañen a 1 Corintios 7, por favor. Voy a poner primero como una mujer casada, a lo mejor cómo debería, porque fue muy chistoso, dio esto y algunas mujeres casadas pusieron como su prioridad servir, amistades, familia. Y no estábamos hablando de eso, ¿sí? Porque es que no, es que yo necesito servir a Dios. Y pusieron, y empecé a escuchar y me dio mucha tristeza y mucha risa, porque mucha mujer casada empezó a hacer sus... No, es que oré y necesito ir a servir a Colima. Está casada y tiene hijos. No, ¿verdad? No funciona. Entonces voy a regresar a la Biblia. Y a lo que estamos viendo, que la base es Dios. Y voy a empezar con las casadas hoy un poquito, en la número uno. Y voy a hablar también con las solteras. Dice, en el 7:32. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay misma diferencia entre la casada y la doncella. Estamos hablando de la situación de todas las que estamos aquí, ¿sí? Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis a Dios. ¿Sí? No es para darnos en la torre, mujeres casadas, es para que podamos acercarnos más a Dios. ¿Sí? Entonces, si tú estás casada, déjenme, les pongo que está en el número uno, está Dios. Por si dices, es que no está poniendo a Dios, Dios sigue estando en el número uno. Pero si tú estás casada, miren, tu esposo debe de estar en el número uno. Y no te queda de otra, bíblicamente no me queda de otra. Dios me puso a servirlo a Él. ¿Cómo me he acordado yo de eso esta semana? Hoy le estaba diciendo a alguien que Dios me puso a servirlo a Él. Dios me puso a servirlo a ella. Ayer mi marido quería que compartiera con él en vida. Desde antes como que me había dicho. Digamos que me dijo de que íbamos a compartir a las 4:30 de la tarde, que yo estaba sentada en el bancario con mi hijo en fútbol, de que íbamos a compartir. Y yo ahí tuve que sacar la plática. Porque a mi linda esposa le gusta que así le diga, no me gusta, me gusta que pueda tener tiempo de orar y prepararme. Había estado orando, pero Dios me puso a servir a mi marido y mi marido tenía muchas ganas de que yo predicara con él sobre el tema. Y un día antes me había dado otro tema y luego cambió el tema. Entonces, para cuando me llegó su plática dije, ay, ¿qué voy a hacer? Dios me puso a servirlo a él, es mi prioridad servirlo a él. Y él quería que yo predicara ayer con él. Entonces lo hice y Dios sobró, de veras dependí de Dios ayer, pero Dios nos ha puesto a servir a nuestros esposos, y mi prioridad en la vida como casada tiene que ser mi esposo, ¿sí? Si tú estás casada, 1, 2, 3, 4, 5 que estamos casadas aquí, nuestra prioridad son nuestros esposos, chiquearlos, amarlos y servirlos como ellos necesitan. Si tu esposo no quiere que trabajes, no trabajas, ¿eh? Si tu esposo quiere que trabajes, ¿sí? Si tu esposo quiere que estés sentada con él dándole tortillas, Dios te puso a servirle a él. Si él está ahí y tú tienes que... Dios nos puso a servirlos a él. Nosotras decidimos casarnos, ¿sí? Y aquí lo dice, y la Biblia lo dice muy claro. Estamos para servirlo a él. Nuestro servicio a Dios es sirviéndolo a él, ¿sí? Nuestra prioridad debe de ser servirlo a nuestros esposos. Ahora, si tú tienes hijos, en la etapa que estén, también pueden ir aquí. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si tienes hijos, tu esposo también quiere que cuides de tus hijos, ¿sí? No se vale decir, ay, pues tuve hijos para vernos bonitos en la foto familiar, ¿sí? Porque hoy en día se acostumbra mucho, tenemos hijos para vernos bonitos en la foto familiar, y no, ¿eh? Los hijos también Dios nos las puso como mujeres, nos toca cuidar de nuestros hijos, nos toca levantarnos de noche y darles de comer, si están bebés, nos toca limpiarles las pompis, nos toca educarlos, no estoy diciendo de educarlos en casa, sino nos toca hacer su educación, ¿sí? O sea, no estoy hablando de hacer lo que yo hago, sino estoy hablando de que la educación, tú los mandas a la escuela para que te ayuden, pero nos toca como mamás darles su educación. No es a la escuela la que le toca enseñarle a nuestros hijos, ni a la congregación la que le toca enseñarle a nuestros hijos de Dios y eso. Me toca a mí, como mamá, educarlos, ¿sí? Dices, ¿y el papá qué? Dios se encarga del papá, yo hoy estoy hablando con las mamás y las esposas, ¿sí? Entonces, esto, si tú estás casada, ya con eso tienes, ¿eh? No necesitas añadirle a tu número uno qué hacer en prioridades. Ellos hablaban de que si tu número dos te quita del número uno, entonces no hagas el número dos. O si el número tres te quita del número dos y el número uno. O sea, tienes que poner prioridades y siempre el primero. Pero miren, ya con este uno, tenemos una chambota, ¿sí? Tenemos un gran trabajo como mujeres casadas. Si tienes hijos, dices, bueno, es que tengo una hija y ya casi se va. Bueno, mientras sigue en tu casa, sigue siendo tu hija. Entonces, a lo mejor sus hijos ya están más grandes que mis hijos. Pero de todas maneras, son sus hijos y están en casa y necesitan a su mamá, ¿sí? Necesitan la atención de mamá. Necesitan que mamá les esté ayudando. ¿Por qué? Porque siguen en casa. Y aunque estén grandes, no es así como que, ¡ay, ya cumplieron 16! ¡Ay, bendito sea Dios ya! Ya no tengo que hacer nada. No, ¿eh? Es cuando más los necesitan. Bueno, también a la edad de los míos. Pero a los 16, el hijo sigue necesitando a su madre. A los 17 también, a los 18. Cuando, hasta que se van de su casa, ya puedes decirle, sabes que ya eres harina de otro costal, ya córtalas, lo que tú quieras. Pero mientras estén en casa, tus hijos deben de ser tu prioridad, ¿sí? Si dices, bueno, pues no hay ninguno aquí, que sus hijos no están en casa. Entonces sus hijos deben de ser su prioridad. Su esposo y sus hijos, y Dios, obviamente. Ahora, si tú estás soltera, que tengo dos solteritas aquí, esto, obviamente, no aplica, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. En tu prioridad, bíblicamente hablando, así es como lo deberíamos de llenar. Debe de estar en número uno tu prioridad. Si tú eres soltera, es servir a Dios. Y mi trabajo y todo, tienes que servir a Dios. Sí, trabaja, pero sirviendo a Dios. Puedes trabajar sirviendo a Dios. Pero tu tiempo libre, ay, es que el cafecito. ¿Cuál es tu prioridad? Ay, es que quiero ir a esto, al otro. ¿Cuál es tu prioridad? Servir a Dios. ¿Sí? Tu prioridad, tu prioridad como soltera debe de ser servir a Dios. Porque cuando yo era soltera, sí me gustaba ir al cine, sí me gustaba ir al cafecito, todo eso también me divertía, ¿sí? Pero mi prioridad era servir a Dios. Era, ¿cómo servía a Dios? Pues me la vivía compartiendo en la calle. Literalmente no la vivíamos, ¿verdad, Erika? A nosotros nos tocó estar solteras casi al mismo tiempo y sirviendo a Dios. Y aunque trabajábamos y todo, nuestra prioridad era lo que Dios nos estaba poniendo a hacer en la congregación en ese momento y servirle a Él alcanzando a la gente en diferentes maneras. Estábamos en una etapa muy diferente en la congregación que cuando nosotras estábamos solteras. Pero tu prioridad debe de ser servir a Dios. O sea, aquí dices, y dices como casada, ¿y yo dónde sirvo a Dios? Sirves a Dios por medio de servir a tu esposo y a tus hijos. Dices, ¿y la congregación? Ah, pues ya lo puedes poner acá. ¿Estás bien? Se atragantó. Ven, su mamá hizo algo, sirvió a su hija. Usémosla de ejemplo, sirvió a su hija ahorita. ¿Todo bien, Marisa? Okay. Si tú estás casada, servir en la congregación. ¿Sí? Puedes poner aquí. En la congregación. Entre otras cosas, cada quien ponga sus prioridades como quiera, ¿sí? Pero dices, es que yo estoy casada y yo quiero servir, sí, pero después de tu esposo y tus hijos. No te vas a ir a la sierra mientras tus hijos están en exámenes, ¿sí? No te vas a decir, ay, amor, ahorita vengo, voy a ir a servir a Colima. ¿Por qué creen que el equipo que va a Colima es para jóvenes y adolescentes? A cada rato mujeres llegan diciendo, pues yo también quiero ir a limpiar, y yo nada más les sonrío. Porque Semana Santa es cuando sus esposos tienen días libres y donde necesitan estar es con sus esposos, en lo que sus esposos quieren, no limpiando en Colima. Claro que nos ayudaría, porque pues la mujer limpia excelente, pues estamos acostumbradas. Yo siempre digo, no, aquí meto a las señoras y en 2 días, ya, en un día acabamos, deshacemos aquí, dejamos, pero rechinando de limpio. Pero no se trata de eso, ¿sí? Y muchas me han dicho, es que yo quiero ir, qué bueno. Pero te toca servir a tu esposo. Por eso Colima no está abierto a mujeres casadas. Y a gente casada está abierto a jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos pueden tomar, si están solteritos, pueden agarrar y en vez de irse de vacaciones, ir a servir a Dios. En vez de irse a la playita, pagar por ir a servir a unos niños. Y así están sirviendo a Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como casadas, vas a ir a servir a tu esposo y a lo mejor tu esposo quiere quedarse encerrado todo ese fin de semana en su casa viendo la tele contigo al lado. O a lo mejor quiere irse de pata de perro por todo la Ribera Riviera. Ribera Nayarit. No, la de Nayarit. Más acá. A dar toda la vuelta. ¿Sí? Quieren. Pero no sabes. Entonces, tú quieres servir en la congre. Hay muchas cosas que podemos hacer como mujeres casadas en la congre también. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos estar sirviendo, pero todo va, si tu hijo se enferma, nosotros entendemos, si no sabe, no voy a poder ir porque mi hijo está enfermo y tengo que cuidarlo. ¿Por qué? Porque eres una mujer casada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de eso se trata, que sirvas a tu esposo, a tus hijos. Es que, ¿sabes qué? Mi esposo está que se muere, necesita alguien que lo atienda. ¿Te quedas en tu casa? ¿Y sabes qué? Nosotros, Genaro, Johnny, Erika, lo entendemos. ¿Por qué? Porque para eso estamos como mujeres casadas. Ahora si volteé y me dice Marifer, no, me voy a quedar en la casa porque mi mamá se enfermó y mi papá también, y mi papá la va a cuidar y yo me voy a quedar con ellos. Le digo, Marifer, vente a la congregación. Necesitas ir a servir. ¿Por qué? Pues ya es mayor de edad, no depende de sus papás para manejar. ¿Qué se parece? Ven, a su mamá, el papá puede cuidar a su mamá, ¿sí? O al revés, o su mamá a su papá. Ella puede venirse para acá. ¿Por qué? Es diferentes etapas y diferentes prioridades. Pero sí estaba oyendo a muchos platicar. Y luego la otra era que decían, me queda un minuto, ponían todas las cosas, ponían sus amigas, la escuela de sus hijos, servir al prójimo, servir al no creyente, aquí, creyente. Y acá ponían servir en la congre y a Dios. ¿Ok? Ahí están también volteadas las prioridades. ¿Sí? Aquí estaba su esposo, sus hijos, pero acá abajo estaban volteadas las prioridades. no tiene nada de malo que una de tus prioridades sea la escuela de tus hijos, estar metido en la escuela de los hijos, saliendo con tus amigas, sirviendo al no creyente, compartiendo y eso. Pero primero es donde Dios te ha puesto a congregarte, ¿sí? Está volteado. Y él decía, no, tiene que estar de lado. Dice, no, no, no, es que mi último es servir en la congre, servir a Dios. No, no, después, Dios es todo, ¿sí? Después de tu esposo y tus hijos, necesitas estar sirviendo en tu congre, aunque sea en baños, aunque sea en la cuna, necesitas, porque así es como crecemos y es como maduramos. Y es importante, sí, estar sirviendo fuera de, ¿sí? Yo sé que es importante servir a los demás fuera de la congregación, sí es importante, no me lo tomen. Pero es importante que sirvamos dentro de la congregación. Sí, es importante que, igual que somos puntuales para que los niños lleguen a la escuela, igual que somos puntuales para que llegar a las cosas de nuestros hijos fuera o al llegar al cafecito con nuestras amigas, todo eso, en la congre seamos aún más puntuales. Tengamos, no de, ay, me torcí el tobillo y ya no llegué. Porque ahí es la congre, ¿para qué voy a servir? Ay, es que me salió sangre de la nariz y ya no llegué. Poniendo ejemplos, sí, no. Tenemos que aprender al revés, ¿sabes qué? Es más importante llegar a servir y en lo que quedaste en la congre que llegar al cafecito con tu amiga, que llegar a la fiestecita con la amiga. Sí, y tenemos que voltear a veces nuestras prioridades porque a veces tendemos a enfocarnos, no, no, es que si voy acá y voy acá voy a alcanzar a muchos, sí, pero no dejes tu servicio en la congregación porque en la congregación no se les paga por hacer las cosas. Obviamente, es algo bíblico de lo que se habla, es servir. Tenemos que aprender a servir de corazón, aunque sea pesado, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque ya no quiero, aunque ni seguir sirviendo a Dios, ¿sí? Y poner nuestro enfoque también después de esposo, hijos, o si estás tú soltera, no, desde acá arriba. Desde acá arriba servir en la congregación, ¿sí? Pero hay que hacer una cosa con nuestras prioridades y lo que decía mi papá, si esta te saca de esta o esta, de tu primera prioridad, no. Pero Dios es primero, ¿sí? Dios es primero. Mi papá nos puso cuáles eran sus prioridades. Creo que yo andaba en la tercera, ¿verdad? Algo por ahí. Porque así son sus prioridades. En la segunda o la tercera íbamos mi hermana y yo. No me acuerdo. ¿Pero por qué? Porque yo ya no vivo en casa de mis papás. Entonces mi papá puso su esposa. Y luego creo que acaba la congregación y unas personas y luego su familia. ¿Pero por qué? Porque ahora él tiene otros enfoques. Y así tenemos que hacerlo nosotros igual. Dices, ¿y mi familia fuera de mi esposo? Tú decides dónde lo quieres. ¿Sí? Mi mamá es que ya no vivo en casa. ¿Y mi mamá? Tú ya puedes poner ahí tus prioridades. Pero si te sacan de servir a Dios y de lo que Dios te ha puesto, tienes que tener cuidado. ¿Sí me doy a entender más o menos? Pero sí quería más o menos explicar la gráfica y todo. Porque nos hemos estado basando mucho en esta grafiquita. Entonces quería darles más o menos cómo debe de ser y a dar unas aclaraciones en cuanto a cómo deben de ser nuestras prioridades. ¿Sale? Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque pudimos estar aquí, Dios. Señor, yo te pido que tú pongas nos enseñes a poner las prioridades como tú quieres que sean, Dios, y que sean bíblicas nuestras prioridades, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.